Seguimos dando una lucha frontal en el fuego. Sabemos que la parte más afectada en este momento de Corrientes es el norte, en los departamentos de Ituzaingó, San Miguel, la zona de General Paz. Estamos sin fuego en este momento, lo que es una muy buena noticia. En el día de ayer se extinguió el último foco que teníamos en la zona de Cangretá. Ahora se está encuadrando el foco más hacia la costa de Uruguay, en la zona de Santo Tomé, donde se está dando una pelea muy importante. 450 brigadistas están trabajando en este momento de distintas partes. El fuego no fue mitigado del todo por las lluvias. Estamos esperando lluvias en estos días, pero cada vez que está por llover, nuestro pronóstico se va corriendo y por ahí no tenemos la suerte que necesitamos, pero esperemos que pueda llover pronto.